Muy buenas tardes, ya estamos acá nuevamente haciendo este programa dedicado al medio ambiente. Esto es Ecogoga, como todos los jueves, señoras y señores, a partir de las 3 de la tarde, 3 y 10 más o menos, calculale, sí, hasta las 5 de la tarde. Hacemos este programa, Matías Olivera en controles, José Luis Vecina. Déjame cómo estaba, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, estoy todo contento, chocho. Todo contento. Sí, estoy re feliz, no sé por qué, pero estoy feliz. Así me gusta. Y le damos la bienvenida, se reincorpora el equipo, Roberto Rosenthal, señoras. Muchas gracias. Muchas señoras, gracias. Dije. Señores. Muchas ¿cómo gracias. Estamos? Muy bien, muy contento de estar otra vez acá con ustedes. Libertad. Claro, condicional. Bien, la verdad que bien. Y ¿te renovaste? ¿Estás renovado? Estoy renovadísimo, no me ven que estoy... Sí, tenés tres años menos, más o menos. ¿Viste? Sí. ¿Te diste cuenta? Muy bien, ¿eh? Dependido. Viene el lifting. El regenerador celular. Sí. Está gordito. Bueno, mi nombre es Sandra Canosa y junto a ustedes vamos a hacer este programa con varios temas hoy interesantes. Y les recordamos nuestras vías de contacto para que ustedes también puedan estar haciéndolo a Ecogoga. 455-800 o 455-999. ¡Muy! ¡Opa! ¡Cómo se vino! También lo pueden hacer a través del Facebook en ecogoga. No, facebook.com/ecogoga. Ahí está. www.facebook.com/ecogoga. Y ahora sí, iniciamos musicalmente de la siguiente manera. We'll be right back. Lo que escuchábamos era salir a asustar, ¿no? Sí, sí. Por mucho miedo me dio. Divididos. Bueno, vamos a presentarles los temas que vamos a tratar hoy en Ecoboga para que vayan estando atentos. Nos va a estar visitando el candidato a intendente por el Frente para la Victoria, para El Bolsón, el señor Carlos Montovio. También vamos a tener la visita de Horacio Drago, integrante del Movimiento para la Transición, que nos va a estar anunciando acerca de un curso-taller por este tema de la transición que nos va a explicar mejor Horacio. Vamos a estar hablando vía telefónica con Alex sobre la experiencia que se está haciendo en la zona de Valle Pintado de agricultura asociativa, en la granja comunitaria de ese lugar. También te vamos a estar dando agendas sobre diferentes actividades que tienen que ver con el medio ambiente y, por supuesto, toda la actualidad en Eco Noticias. Y ahora sí, vamos con las efemérides, Roberto. Sí, tenemos acá la primera efeméride de agosto, el primero de agosto, el día de la Pachamama, que es una antigua tradición de respeto a la tierra. Aún hoy, en Argentina, Bolivia y Perú, se le rinde culto a esta antigua deidad inca que representa a la madre tierra. Fue muy difundido, hubo muchos saludos a través de la web con respecto a la Pachamama. Sí, un día bastante reconocido. En Bolivia es una ceremonia muy... muy importante, incluso sí. Concurrió el presidente de la nación, se hizo en la Isla del Sol, donde está la Puerta del Sol, justamente en Titicaca, que ahí parece que le están dando muchísima más importancia de la que se tenía como una simple tradición de los pobres indios, ¿no? Claro. Evo Morales tomó muy en cuenta su cultura indígena y ahora está sacando el latifundio. Corrió a Monsanto con todas las porquerías que inventó. Exactamente. Y bueno, la otra vez lo dijimos, ¿no? Pusieron en vigor una ley que protege al campesinado con seguros por si hay desastres naturales. Exactamente. Hay una política muy, muy concreta por parte de Bolivia. Y muy seria, la verdad que tiene mucho que ver con la Pachamama, ¿no? Totalmente con la Pachamama y con la cosmovisión que tienen los aymará de lo que... Bueno, todos los pueblos antiguos de acá, ¿no? Todos aborígenes. Bien, retomar la cultura de la tierra. Total. Como madre. Exacto. Y ya que estamos hablando de eso, entonces una previa también, una próxima efemérides, ¿cuál es? Es el 8 de agosto, que es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. O sea, claro. Bien, porque van de la mano. Están asociados la Pachamama con las poblaciones indígenas. Sí, creo que todos tendríamos que rendir rito a la Pachamama y todos los días, ¿no? Sí, o por lo menos empezar a copiar lo bueno, ¿no? Totalmente, sí. Porque sí. En realidad lo que... Para preservar lo que nos queda. La cultura occidental que nos trajeron las carabelas es bastante deplorable. Sí, o las calaveras. Que... Las calaveras, sí. Simbología. Sí. Pero realmente toda la cultura europea que viene empapada del positivismo del siglo de la ciencia, XVIII, claro, de que la ciencia la tiene respuesta para todo, la tecnología tiene soluciones para todo, es una farsa total. Ah, no. Totalmente. No tiene soluciones. Es mentira todo eso. Sí, es mentira. Yo lo había creído hasta entonces. Sí, yo lo comprobé con la cinta adhesiva que no pega. No pega más, ¿viste? A veces falla. O sea que no tiene... Probala con agua. Bueno, vamos con los saludos, amigos, a ver que... Sí, hoy tenemos un montón de saludos porque... Espera que voy a preparar más. Que no voy a casa. Ya, pero bueno. Los vamos a ir distribuyendo. Capítulo, bueno, capítulo primero. Estuvieron pidiendo saludos por todos lados. Uh-huh. Vamos a empezar a mandar un saludo gigante a la Dita del Bosque y Belén, que nos por están supuesto. Escuchando. Por supuesto, un saludo para ellas. A los hermanos Juane y Juan, que también nos escuchan todos los jueves. A Daniel Poyeta, de la Legislatura de La Plata, y Mariel, que nos están escuchando. A Dan, Gilmar y Clay. A Ileana la Rumana, que decía que no le mandaban saludos. Digo, bueno, acá estamos, Ileana. Le mandamos saludos a la Rumana, entonces. Sí, que es una divina que nos escucha siempre. A Cristina Navarro, de 25 de mayo, La Pampa, que también nos escucha. A Alejandra Podestá. A Fernando y Sarita, de Israel, que nos están escuchando desde Israel. Mirá vos. ¿Qué tal? Cariño. Muy bien. A Daniel, Román y Brenda, que también fieles oidores. A Irma Cuiza y el doctor Aragón. A Ezequiel Ledesma, que colabora siempre con el programa. Un saludo a Ezequiel. Sí. Está haciendo la Rocoboga. Ay, no me sale. Rocolago. ¿Cómo? La rocola, la ahí rocola. Está, roco goga, rocologa goga, rocola. Eco rock. Tengo más saludos, sigo, ¿eh? A José Sigaud y toda la gente que hace Neo Radio de San Bernardo. Que si Dios quiere, en breve vamos a estar transmitiendo Ecogoga a la costa. San Bernardo. Sí, por intermedio de Neo Radio. Buenísimo. Así que saludos a José. A todos los socios y amigos de la Asociación Reino Verde, que son fieles sí. oidores. A Gabriel Villalón de, y María desde Fernández, General Mar Ariaga. A Marcela Chapert y al padre Javier, que siguen con la campaña solidaria por las cenizas en General Roca. Uh-huh. Creo que antes de ayer hicieron una entrega de un container a toda la parte de la meseta. Con... Sí, aclaremos que el problema de las cenizas sigue. Sigue. El volcán sigue tirando ceniza. Es verdad, la emergencia sí. continúa, que hay gente que la está pasando mal. Eso sigue. Inclusive ayer a la noche cayó ceniza acá en el Bolsón. Sí, poco. Pero caía. Ah, mira. Sí. Después tenemos a Alex Clark de Massachusetts, Estados Unidos. Que nos está un saludo a Massachusetts, también. Entonces. A Alfred y Martín Carrasco, que nos están escuchando desde Tenerife, España. Estamos internacionales. A Mario Acevedo Legaz, de San Salvador de Bahía, Brasil. En breve vamos a estar por tu posada, así que prepará para todo Ecogoga. Comida y alojamiento, mi querido Rosenthal. Mario. Bueno. Y después seguimos con los saludos. Sí, ahora vamos porque Carmina Aranda también nos está escuchando. El jueves pasado nos escuchó, este jueves también. Y nos recuerda que el jueves pasado había pedido un tema de Charlie Parker. Así que vamos con Passport para vos, Carmina. Thank you. tema que estábamos escuchando era Passport, de Charlie Parker, y por él también. ¡Econoticias! ¡Econoticias! Información ambiental en Ecogoga. ¡Econoticias! El ministro de Medio Ambiente de Chubut, Juan Garitano, confirmó que el gobierno de esa provincia avanzó en la zonificación de proyectos mineros. El ministro de Medio Ambiente, Juan Garitano, admitió a Radio del Mar: establecimos las zonas de la meseta central donde se pueden llevar adelante la explotación de uranio, oro y plata, entre otros minerales. El funcionario provincial indicó: nuestra idea es que la empresa realice la actividad con el menor impacto ambiental posible. Para Garitano, la industria minera ofrece sueldos que son iguales o más altos que los del petróleo. Sobre el uso del agua de napas subterráneas, dijo que si los productores agropecuarios quieren usarla, deberán pagar un canon. Y recordó que en el petróleo se usa muchísimo más agua que en la minería. El ministro Garitano explicó que este trabajo obedece a la zonificación de la ley 5001 para que haya un estudio de base para establecer allí los mecanismos de control y el impacto ambiental que podría tener. En realidad, lo que se marca son los puntos más favorables para el desarrollo minero. Hemos marcado los puntos tomando en cuenta los parámetros de población, las fuentes de agua, la actividad. Son alrededor de 10 puntos los que se han marcado y sobre los que hay que trabajar. De ese mapa surgen las áreas preservando lugares por características geológicas. Podría ser la meseta central, siempre pensando desde allí hacia el sur de la provincia. Este próximo viernes 5 de agosto despegará el cohete no tripulado Atlas 5. Se trata de la primera misión de la NASA a Júpiter. El explorador será el robot Juno, que está equipado con 3 paneles solares, cada uno mide 8 metros y medio de largo por 2,7 metros de ancho, que proveerán a 800 millones de kilómetros 400 watts de electricidad. Juno hará un viaje ayudado en gran parte por la energía solar a 3.200 millones de kilómetros. El proyecto requirió una inversión de 1.100 millones de dólares y es la primera de 3 misiones astronómicas importantes que tiene programadas la NASA para los próximos 4 meses. El director de Ciencia Planetaria de la NASA, Jim Green, dijo: véanlo de esta manera, los humanos tienen previsto ir más allá de la órbita de la Tierra. Cuando hagamos eso, no será como Star Trek. No se trata de ir a donde ningún humano ha ido. Juno tardará 5 años en llegar a su destino, que se encuentra 5 veces más lejos del Sol que la Tierra, y de ser exitosa la misión, sería una buena señal para las futuras misiones propulsadas por energía solar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Muy bien, ¿qué escuchamos ahora? No, eso vos tenías que decir. No, yo te gané. Era mano. Violeta Parra haciendo, sí, Gracias a la vida que me ha dado tanto. Muy bien, la versión original. Muy bien. Estudió. Para... ¿Viste que soy mujer, pero sé algunas cosas? Sí, a pesar de eso, sabes. Gracias, muchachos. Un comentario feminista. Dimos 12 con noticias contundentes. Por un lado, sí, la de este cohete. Sí. Que se va vía energía solar, no sé a dónde se va el cohete. Queremos mandar a mucha gente, hay mucha gente. Sí, ¿no? Tenemos un listado para poner acá dentro de la tripulación. Son más que los saludos, así que lo dejamos para la próxima. Esto es una incongruencia de estar viendo esta noticia, que la energía solar va a recorrer como 3 millones y pico de kilómetros. Uh-huh. 800 millones de kilómetros. 800 millones de kilómetros con energía solar. Uh-huh. Y acá se dice, en la Tierra donde estamos, que la energía solar no sirve, o que no alcanza, o que es poca. No sé cómo es esto. Habría que dividir el precio de lo que sería el proyecto este por... ¿Te recuerdo el precio? ¿Te recuerdo el precio? No sé si va a ser la división, pero... No, todo eso no, malo. No, acá. ¿A dónde está? Acá, 100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares. 1.100 millones dividido 800 millones de kilómetros. Sí. Y sale como 80 centavos el kilómetro, re barato. ¿Viste? Más barato en energía solar. Y pagás el vehículo y el viaje, ¿te das cuenta? Encima, fíjate. Bueno, y la otra de las aristas que se pueden también sacar de esta información, como comentábamos fuera de micrófono, es el tema de tanta plata invertida en eso cuando estamos al borde de una... Se está hablando del principio de un colapso alimentario. Hay tanta gente que se está muriendo de hambre, tantos problemas que tienen que ver con la alimentación. Y bueno, se destina toda esta plata para un viaje a Júpiter. 12 millones de somalíes están muriendo, están en peligro de morir de hambre y de sed. Y dicen que hasta dentro de 2 semanas no se van a poder reunir para decidir qué van a hacer con esta gente. No, y es que es muy difícil. Claro, que los manden a Júpiter, a lo mejor viven mejor allá, qué sé yo. Seguramente. No, ahora, lo curioso es, y fíjate lo que es la sociedad de consumo, el precio que se mueven estos proyectos, ¿no es cierto? Todo el proyecto Apolo, que salió bastante más que eso, porque fue por muchos años, no llegaba al tercio de lo que se gastaba en cosméticos en Estados Unidos, por ejemplo. Mirá. Todo el proyecto Apolo... no llegaba a un tercio. Llegó a un tercio de lo que gastaba en cosméticos en Estados Unidos en un año. ¿Eso qué quiere decir, José Luis? Y eso quiere decir que se quiere arreglar la trucha, pero no pueden. No, que es terrible lo que es el consumo. La sociedad de consumo nos está llevando a este desastre que ya se ve. Y por un lado está el contraste, ¿no? O sea, gente que se muere directamente de hambre o de sed. Y millones se van en nada. Como que un problema real pasa a segundo lugar. Claro, y mientras tanto estamos todos detenidos comprando gilada para cosas que no hacen falta realmente. Uh-huh. Porque no son de primera necesidad. Y no, claro. Eso es el problema... Y el problema que tenemos es ese, la sociedad de consumo, fundamentalmente, que adosada al capitalismo, que van juntitas las dos como hermanitas, lo está llevando a una crisis grave, gravísima, ¿no? Como la que estamos ahora. Bien. Por otro lado, la otra econoticia que dimos tiene que ver con esta confirmación por parte del ministro de Ambiente de Chubut con respecto, bueno, ya la zonificación en la zona de la meseta chubutense para un proyecto minero, ¿no? Como que lo confirmó. Con respecto a esto, contra esta embestida minera, hay vecinos de Esquel que ya están convocando para este sábado una gran asamblea. Atención a toda la gente de Esquel que nos esté escuchando y también a la gente de acá de la comarca que tenga la posibilidad de asistir. Va a haber una gran asamblea y después un asado a la canasta organizado por el No a la Mina. Esto es el sábado 6 de agosto a las 7 de la tarde en el quincho de la cooperativa 16, ubicado en la avenida Alvear 765 de Esquel. Piden que se lleve carne, chorizo, verduras para compartir y se van a estar cocinando mientras se charla sobre los siguientes temas. Situación de la minería en la provincia Chubut de funcionarios, Esquel con el nuevo embate minero y la invasión en la meseta, defensa de la ley 5001, que es la ley que salió después del plebiscito por el no a la mina, campaña de ayuda a los pobladores de la meseta, acciones de la asamblea, compartir lo que se está trabajando en las comisiones y coordinar próximas actividades. Bueno, después se va a disfrutar la comida y va a haber una sobremesa musical. Están todos invitados. Recuerdo, este es el sábado 6 de agosto a las 19 horas en el quincho de la cooperativa 16, avenida Alvear 765. Fíjate cómo se une este tema al que teníamos hablando hace un ratito. Sí. El consumo y la crisis económica, ¿no? Uh-huh. ¿Saben cuánto está la onza de oro? Por eso viene la gente desesperada. Actualizame, por favor. La onza de oro son 28 gramos, 27,8 gramos. Está a 1.660,65 centavos de dólares, ¿no? Uh-huh. O sea, 1.660 dólares la onza. ¿Me prestás el anillo, José Luis? No, dejo de hacer ecogue, me voy a explotar. No, es que ahí está el tema. Por eso nos vienen a jugar. Solo dinero. Claro, los tipos dicen que con creo que era 50 gramos por tonelada, 5 gramos por tonelada era negocio para ellos. Tonelada de roca molida. Y ellos podían sacar por medio del cianuro el oro, y van a sacar el oro, plata y un montón de giladas más, ¿no? Uranio también quieren sacar. Y miles de litros de agua contaminada. Claro, todo lo que eso significa, y que los productores paguen un canon, por favor. Eso. Vamos con un temita musical que alivie esto. ya no la voy. Bueno, estamos de vuelta, estamos escuchando a Miguel Abuelo, el tema El flujo sobre la tierra. Bien, ahora, Miguel Abuelo. Miguel ¿Quién Abuelo. Diría que iba a ser Miguel Abuelo? Sí, no parecía, la voz no yo tengo un pitito que me están jodiendo. Sí, ¿no? Mira, tengo más saludos, acá la gente escribe por el Facebook, así que le vamos a mandar saludos a Isabel y Leo, que nos están escuchando desde Palermo, a Gisol Chung, que también siempre nos escucha desde Corea del Sur. Qué nivel, Corea del Sur. Muchos saludos, Yesol. La familia Chocha no va a entender un poquito. Sí, no entiende nada, pero ella sí, ella traduce. Está acá. Bueno, tenemos algo en el aire, ¿no? Sí, tenemos, ya hicimos el contacto telefónico con Rosa Nahuelkir de la comunidad Santa Rosa Leleque. Buenas tardes, Rosa, gracias por atendernos. Bueno, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia de ahí de Bolsa. Bueno, la llamamos para que nos actualices con respecto a la información que tenemos sobre este pedido de para una nueva un nuevo desalojo. ¿Cómo es el tema? En realidad, el juez todavía no determina que si hay desalojo o no, sino que el abogado de Benetton y Benetton. Ajá. Le están pidiendo al juez que determine que haga un nuevo desalojo. Pero no es que el juez haya firmado ya el desalojo, está el pedido. Está el pedido. ¿Y con qué argumento se está pidiendo nuevamente esto? Y la verdad que, bueno, eso es por la casita que hoy el diseño nos ayudó a construir, bueno, para la mejora de vivienda, y no se basa en eso de que nosotros hemos violado a la ley de Nuevo por la justicia del Chubut. Ajá. Así que bueno, eso piden por ese lado, bueno, que se haga el desalojo, bueno. Y también no nos quieren reconocer la ley, la 26.160 y el relevamiento territorial. ¿Y la ley 26.160 de qué trata? La ley 26.160 es del relevamiento territorial, donde se para todo tipo de desalojo y todo tipo de juicio también. Lo que se hizo hace pocos meses, lo del relevamiento territorial a todas las comunidades. Sí, en febrero, sí. ¿No la están reconociendo desde el grupo Benetton? Claro, los grupos Benetton no quieren reconocer eso, bueno, porque también dicen que es totalmente todo falso, y también dicen que la comunidad es falsa. La comunidad es falsa. Bueno. Entonces, ¿ustedes ahora en qué instancia están? ¿Están haciendo un trámite? Me comentabas que estabas en Esquel. Sí, ahora estoy en Esquel. Si no, los abogados se presentaron, se apelaron a este pedido que hace de vuelta el grupo de Benetton, así que bueno, el lunes hicieron la presentación ellos. Bien. Bueno, entonces estamos a la espera de cuál va a ser la respuesta después de esta... La respuesta de más o menos dentro de 15 días me dijeron los abogados que puede haber una respuesta, o antes o después, no sé, la verdad que no hay una fecha exacta. Recordamos que en marzo ustedes ya habían recibido una orden de desalojo, ¿no? Sí. Vos, Rosa, y tu esposo Atilio Curiñanco. No, lo que pasa es que somos una comunidad, no es que nosotros somos la cara visible. Claro. Pero dentro de esa cara visible hay niños, hay adultos, abuelos, ancianos, niños. Y... Claro, es toda una comunidad. ¿Cuántas personas más o menos conforman la comunidad, Rosa? Pero dentro de esas siete familias hay hay unos cuantos integrantes. Claro. No, 7 familias conformamos más o menos unos 30 integrantes, así que bueno. Y en el relevamiento territorial, o sea, ¿cuáles fueron los resultados? ¿De cuántas hectáreas estaríamos hablando? Los resultados son de casi 600 hectáreas. Casi 600 para estas 17 sí. familias. Sí, no es nada, porque en realidad una familia tiene que poseer las 600 hectáreas. Uh-huh. Claro, acá... Somos 7 familias nosotros. Uh-huh. Así que de eso, o sea, no una ciudad tampoco mucho lo económico que uno quisiera aprovechar todo en las 600 hectáreas, ¿no? Porque 600 hectáreas para una familia, somos 7, imagínense si estamos viviendo... Si es que vamos a vivir todo en ese mismo lugar, porque por el momento no estamos todos viviendo en el lugar. Ajá. Pero sería bueno. Menos de 100 hectáreas por familia. ¿Cómo? Menos de 100 hectáreas por familia serían. Claro. Y entonces, Benetton alega lo mismo que la vez pasada, que ustedes modifican el ambiente. Claro, es lo mismo, sí. Ah, está bien. Claro, sí. Lo que pasa, otra parte que nosotros también estamos presentando dentro de eso es un agrimensor para que mire los títulos de propiedad de Benetton. Y ellos tampoco quieren que se toque ese tema, ¿no? el título de propiedad. Claro. Entonces ellos dicen que no el juez en ese momento no dé lugar a eso, porque bueno, sería violar el título de propiedad que tienen ellos, ¿no? Uh-huh. Ahí que el juez diga, bueno. Se toma la nueva prueba y se entra a la investigación y para que se revise el título de propiedad. Bueno, si dice ellos dicen, si esto aceptan, estamos violando nosotros. La comunidad está violando lo que tiene Benito. Ahora, ¿la comunidad hace cuántos años que está allá? La comunidad existió toda una vida, nada más que después de que se fue hecho más conocido, de que se comenzó el conflicto. Claro, claro. Pero ustedes están de siempre ahí. Nosotros estamos de siempre ahí. Obviamente. Ahí estuvieron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Claro. Todos. Para la gente que nos está escuchando, que no es de la zona, porque esto también se escucha mucho por internet, ¿cómo nos podrías cómo podrías ubicarla? ¿En qué zona está la comunidad? Y la comunidad está entre en el medio del camino, de Bolsón a 100 kilómetros y de Esquel a 80. Claro. Bien, si van por la ruta 40 van a poder ver ex 258, porque el tema de ruta 40 sí. también fue puesto muy estratégicamente, ahí van claro. a poder observar. ¿La gente los visita, Rosa? Sí, sí, la gente los visita de todos lados vienen gente a visitar y bueno, que se enteran del conflicto, así que bueno, de la gente nos acompañan todo el tiempo, nos están visitando, bueno, y se llevan informaciones también de ahí, bueno, tenemos visitas, no solamente de acá de la Argentina, sino que también del extranjero. Ajá. Va a ser mucha gente. Bien. Bueno, Rosa, te dejamos con los trámites. Muchas gracias por habernos atendido y desde acá todo nuestro apoyo. Bueno, gracias a usted. Un beso, chau. Chau. Hablábamos con Rosa Nahuelkir, integrante de la comunidad Santa Rosa Leleque. Sí. Me siento grande como el mar. A veces un corto tiempo del río que va. Soy un horizonte que te da las tormentas. Y a veces soy un sauce que pide al viento dejar de llorar. Río y mar, tal para cual. A veces soy un milagro que empieza, a veces una esperanza que pasa. sierra y a veces soy un caminante que te ruega por entrar, río y mar, tal para cual. Soy el altar de la luna, a veces arena pobre con sombras. Soy un fantasma salvaje que no vuelve, y a veces soy un pájaro que por vos quiere regresar. Escuchábamos, José Luis Vecina. La radio Eco Google. No, no, no sea no. Me saca. Había un gieco en Río y Mar. Me saca del guión, por favor. Esto de andar improvisando. Tenemos un saludo. Sí, tenemos un feliz cumpleaños para Sonia Cárdenas. Que la pases muy bien, Sonia. ¿De dónde es Sonia Cárdenas? De acá de Bolsón. Ah, un saludo para ella. Sí. Pensé que a lo mejor era alguna Cárdenas del Hoyo. Estas son de acá. A Kevin Salguero también, que nos está escuchando. A Juan y Chichi de Palermo, Buenos Aires. A Eugenia Pregatti, la de Ballina de Once. A Marcelo y Eduardo, que desde Caballito nos escuchan. A Diana Celeste, que nos está escuchando acá en la Villa Turismo. Y a Daniela y Rogelio de General Dorrego. Un saludo para todos ellos. Después seguimos con la lista. Tenemos un mensaje vía Facebook que se completa con... Sí, tenemos a gente en el teléfono, pero si no después nos queda separado esto. Con respecto a lo que hablábamos del hambre, de la plata que se gastaba en esto de ir a Júpiter. Sí. Dice Marina Durso, hola, ayer vi un documental que me enviaron por Facebook. Muy interesante. Dato, se necesitan 51 millones de dólares para volver fértil a Nigeria, 51 claro. millones de dólares, para colocarle riego y restituir su suelo. Esto alcanzaría para lograr que prácticamente África no padezca más el hambre. El hambre es una decisión política. Muchas gracias, Marina, por tu aporte. Ustedes también lo pueden hacer a través del www.facebook.com/radiogoga. Y ahora sí, vamos con Oscar Jiménez de la cooperativa Mundo Sano, que está ahí con el tubo en el oído. Hola, Oscar. Sí, es, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos desde la cooperativa Mundo Sano? Y la cooperativa Mundo Sano, como lo comentamos en la entrevista que tuvimos y en este inicio del micro, es esto de informar los pasitos que se van dando. Bien. Instalada allí en la zona del parque industrial, en el Cerro Radal. Y bueno, con la experiencia de armar este horno para vidrio y el acopio que se va haciendo lentamente de un material preparando las distintas alternativas que tiene como propuesta Cooperativa Mundo Sano en cuanto al reciclado de vidrio, de plástico y también el papel. Por supuesto, nuestra inquietud y principio para comunicarnos a través de tu programa y este espacio es recomendar y reforzar algo que quizás en la zona rural, en Mallín o en distintas áreas golondrinas, la gente tal vez tiene la mayor costumbre de separar lo orgánico de lo inorgánico. Claro. Aquello que es húmedo, aquello que es el plástico, justamente el vidrio, que a veces no sabemos dónde colocarlo, o u otros elementos que son secos en particular, como para identificarlos de distintas maneras. Y es muy importante la posibilidad de que comience el proceso de hacernos responsables de nuestros residuos y mejorar nuestra calidad de vida, comienza en nuestro mismo hogar, en la posibilidad, sobre todo en la zona urbana, de tener simplemente dos recipientes y en uno colocar justamente lo húmedo, lo que sobra de las comidas, aquello que está justamente húmedo. Así lo identificamos fácilmente y lo podemos dejar en un recipiente que, si es redondo, es mucho más fácil para limpiar. Por ejemplo, una de las consejitos o sugerencias que proponemos desde Mundo Sano, justamente para todo este detalle que a veces no tenemos en cuenta y puede mejorar justamente en cosas muy simples nuestra calidad de vida. O sea, discúlpame, por ejemplo, ¿a qué le llamamos el residuo húmedo? ¿A los restos de yerba? Claro, todo tipo de elementos, justamente por eso la distinta identificación. Puedo decir orgánico. Claro. Lo orgánico, bueno, los restos de comida, un papel que puede ser también recicladas el papel, pero si está húmedo, justamente, ya es, puede tener elementos de comida, que justamente es importante tenerlos en un mismo recipiente. Como te decía, el que sea redondo, insisto con esto, que también es una cuestión de practicidad, es más fácil para limpiar, porque allí estos elementos húmedos se van pegando en los costados del recipiente donde, por supuesto, lo vayamos a copiar. Y un recipiente aparte, para aquello que tiene, puede tener otro destino, plástico, papel, vidrio, en distintas posibilidades. Este principio también tiene en cuenta de que, para que sea más práctico en el hogar, estos recipientes, esto que se puede reciclar, muchas veces envases que nos quedan, y eso es mucho para justamente que uno ocupa mucho lugar en un recipiente cuando tenemos uno solo, por eso es mejor ponerlo aparte. Y además, limpiarlo, por ahí una lavadita, si es posible con agua caliente, y si no una lavadita, ya eso es como se dice en la macrobiótica, si uno empieza a masticar bien, cuando llega al estómago ya está casi digerido. Y en este caso, para el reciclado, es algo parecido porque va a llegar mucho mejor en condiciones, abarata el costo y también elimina una cantidad de trabajo importante para poder reciclarlo. Claro, o sea que ustedes, por ejemplo, para hacer un reciclado del plástico, de las botellas que reciban, esas botellas tienen que estar limpias. Exactamente. Si no, las tienen que lavar ustedes. Exactamente, que se puede hacer, pero genera un trabajo más. Y además, cuando uno lo guarda, lo copia en su hogar, es mejor que esté limpio. También. Para que no tenga olores, para que esto justamente es esta manera que, inclusive dice la ley, tenemos el derecho de generar nuestros residuos. Pero también lo interesante es hacernos cargo de ese residuo cuando lo vamos a desprender, y en este caso con la posibilidad de que inclusive se pueda reciclar. Entonces es contribuir con ese aporte solidario, también como lo es la propuesta de Cooperativa Mundo Sano, de comenzar por la limpieza, que no nos viene mal como para reforzar esta cuestión cultural, y sobre todo viviendo en zonas de cordillera, en zonas de campo, mantener la limpieza es parte de un aspecto de una mejor calidad de vida. Seguro, pero no tiene que ver solamente por una cuestión de estética, que esté limpio, sino de sanidad, de salud. Exactamente. De higiene. Tenemos, tenemos en cuenta que cuando se habla de la gripe A, por ejemplo, es importante el lavado de las manos, y ahí reconocemos que, por ejemplo, hay muchas bacterias que pueden trasladarse a partir de las manos. Esto en todo sentido, si estamos hablando que estamos descartando nuestros residuos, es una medida de higiene, es una medida de salud en todo caso, que es para mantenerse sano, que es la idea justamente y la propuesta de esta cooperativa Mundo Sano. Bien, como para cerrar, José tiene una pregunta para hacerte, Oscar. Sí, cómo no. Oscar, escúchame, ¿ustedes reciben material para reciclar los días, los fines de semana? Mirá, estamos sí, recibiendo. Tenemos boxes en el galpón de acopio, en donde se pueden acercar los vecinos y depositar en los distintos boxes los residuos sólidos urbanos. Ajá. No, me han preguntado si gente que junta botellas o plásticos los puede llevar cualquier día, cualquier hora. Exactamente, no hay ningún inconveniente porque justamente Cooperativa Mundo Sano dispone de este espacio, como decía, en el Cerro Radal, y la posibilidad de un galpón con boxes en donde se acerca el vecino hasta donde está la entrada, allí va a identificar claramente los boxes y puede depositar sin ningún inconveniente, y si lo tiene separado mejor porque lo va a ver que también hay elementos separados. Sí, la pregunta venía por, aparentemente porque sería gente que llevaría separado. ¿Alguien los recibiría ahí o directamente? No, simplemente, justamente es la propuesta también. Sí, que vayan y depositen. Hacernos responsables. En los espacios están. Lo que sí le pedimos al vecino, que así como tiene la libertad de acercarse, lo deposite en los espacios correspondientes. Bien. Obviamente. Muy bien. Oscar Jiménez, muchas gracias. Nos reencontramos el jueves que viene. Así es. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a toda la gente que nos escucha. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Obstáculo para Hidroaysén. Contraloría objeta a la DGA por entrega de derechos de aguas. El dictamen firmado por el Contralor General Ramiro Mendoza supone un nuevo obstáculo para el proyecto luego de que el pasado 20 de mayo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt lo detuviera a través de una orden de no innovar. Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución número 14 de 2011 de la Dirección General de Aguas, Región de Aysén, por la que se constituyen derechos de aprovechamiento no consumptivos sobre aguas superficiales y corrientes a favor de centrales hidroeléctricas de Aysén, Sociedad Anónima. De esta manera comienza la resolución que la Contraloría General de la República de Chile envió a la Dirección General de Aguas de la Región de Aysén, informando que por el momento queda sin efecto la ampliación de derechos de aguas para llevar a cabo el proyecto impulsado por Endesa, que busca instalar 5 represas en la Patagonia. Puentecito del río que pasa hacia el valle de fresco verdor. Cuántas veces salir a su casa a besar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando tú escuchaste mis cantos de amor. Sobre el río que corre cantando tú escuchaste mis cantos de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Se rezonga bravío desafiando a mi amor y mi fe, pero yo he de vencer a este río, otro puente sobre él tenderé. Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré. Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Espacio publicitario. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol, Music Bar. Todas las noches algo para hacer. Los martes cine, los miércoles electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados noche de fiesta. El Sol, Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156. www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139. Aserradero portátil La Violeta. Pulmarí Turismo le garantiza las mejores tarifas en aéreos a Brasil partiendo desde Buenos Aires. Río de Janeiro, ida y vuelta desde $426. Salvador Bahía, ida y vuelta desde $600. Recife, ida y vuelta desde $682. Consulte en nuestras oficinas de Perito Moreno 2871 El Bolsón, teléfono 493093, o en Lago Puelo, Avenida Los Notros sin número, teléfono 498404. Pulmarí Turismo. Despiértate jueves. Ciclo radial de música emergente. De 19 a 21 por Radio Boga. Estamos probando un nuevo micrófono que la producción de Dios, la Virgen y la Espada ha conseguido para que podamos grabar este programa. ¿Quieres decir algo, Belén? Muy bien, vamos a seguir probando el micrófono. Probemos agudos. Probemos graves. Probemos medios. Dios, la Virgen y la Espada. Segundo ciclo, domingo, 19:30, por Radio Goga, 103.5. Fin de espacio publicitario. En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves, de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Continuamos en un nuevo segmento de Ecogoga, siendo las 4 y cuarto de la tarde con una temperatura de 6 grados 3 décimas y tenemos al primer invitado del día de hoy acá en nuestros estudios, es Horacio Drago de del Movimiento para la Transición. Así es, ¿no? Ya estuvo acá invitado explicando de qué se trataba este movimiento. ¿Cómo estamos, Horacio? Todo bien, mucha actividad últimamente. ¿De qué se viene ahora? ¿Qué nos podés ir adelantando e invitar a la gente? Porque hay un curso, ¿no? Sí, estamos ultimando los detalles para el armado de un curso que es el primero en el país que se va a dar. Ajá. De el nombre de esta idea, de esta propuesta, de este taller es Formación para la Transición. ¿Qué sería eso? Como explica para entenderlo. Explicamos. Ya me imaginaba. Bueno, en realidad, ante todo el paquete de información multidisciplinario y multicultural que tenemos que evaluar como parte del momento histórico que estamos viviendo a nivel global, a nivel uh-huh. nacional y a nivel local, vemos que es necesario compartir un diagnóstico, compartir un conjunto de hechos y de situaciones que van a cambiar de manera contundente nuestra vida en los años venideros. Uh-huh. Entonces tenemos que ver cómo nos organizamos como comunidad para abarajar un poquito descalabro económico y energético que se está produciendo en todos los órdenes, ¿no? Entonces, ver cómo como comunidad nos vamos a organizar, vamos a analizar toda la información que hemos ido juntando en este último año y medio de investigación y cómo la vamos a poner en juego para plantear acciones de aquí en más enfocadas en el medio local, ¿no? Para poder reconfigurar aquellas áreas de nuestra vida local, nuestro trabajo, de nuestra educación, de nuestra cultura en general, que van a tener que adaptarse a un nuevo escenario con distintas pautas económicas y energéticas. Para que no nos agarre desprevenidos, ¿no? Esa es la idea. ¿Podemos? Un ejemplo como para un tipo como yo, que no cargue idea. Un ejemplo, a ver. Durante todo el proceso que fue la Revolución Industrial, todo el sistema educativo se fue estructurando alrededor de una idea de crecimiento económico y de desarrollo, que eso fue posible mientras contábamos con el suministro de energía de los combustibles fósiles de manera creciente y accesible. Analizando todo este paquete de hechos y de información que te comentaba, vemos que eso ya no es más así de ahora en más, que como que la energía abundante que se está agotando. Claro, debería haber sido obvio, ¿no?, que cuando empezamos a estructurar todas nuestras sociedades y nuestros modelos de desarrollo, la palanca que estábamos usando para apoyarnos en todo eso se iba a agotar, porque era un recurso no renovable, pero no fue tan obvio. Uh-huh. Entonces, ahora nos encontramos como que como sociedad, como cultura, no tenemos un plan B y justamente tenemos que armarlo. Claro. La propuesta del taller Formación para la Transición es ver por dónde empezamos a armar este plan B, desde enfocados en lo local, en nuestra comarca, y bueno, cómo nos vamos a repartir la tarea, ¿no? Porque es algo muy muy grande. Interesantísimo, sí, me parece. Sí, a ver, ¿cómo sería? Porque eso más o menos está bastante claro, que bueno, que los recursos no eran inagotables como pensaban en aquellos tiempos, como que, bueno, que las cosas no que produce la tecnología no es la felicidad ni la solución de todo. Pero ahora nos encontramos que nosotros, tipo que vivimos acá en la Patagonia, ¿en qué podemos incidir? Porque la gente siempre se pregunta eso, bueno, está bien, bacanudo. Está malo el petróleo, está mal la energía nuclear, pero ¿yo qué puedo hacer? Aparte, bueno, ¿eh? Ese es el tema, ¿no? Tenés que ir al curso. Eso es lo que vamos a trabajar, que por supuesto, te anticipo que no tenemos recetas, no hay recetas. Tenemos que descubrirlas. El motivo de este taller es este, ¿no? Descubrir entre los actores sociales de la comarca, de la gente que esté viendo que esto es un cambio que se va a venir, lo decidamos o no, que no es optativo. Entonces vamos a ver cómo nos anticipamos y cómo vamos a empezar a delinear por dónde va la cosa, ¿no? Es decir, no tenemos verdades, no tenemos dogmas, no tenemos un decir, no, esto hay que hacerlo de esta manera y ya está resuelto todo. No, el que nos diga eso nos está macaneando, dice llanamente, porque es un nuevo escenario que no tiene libreto, no tenía... Sí, y que desconocemos, además. Que desconocemos, que nunca se vivió antes. Claro. La situación es totalmente nueva. Por eso es un curso-taller, digamos, porque es una cuestión así práctica y de intercomunicación. Interactiva, ahí estamos. Y de acuerdo a tu experiencia, para mí, que todavía hice el curso y que estoy empezando a interesarme, ¿tiene peso el que yo cambie mi forma de ver las cosas? O sea, yo, ciudadano, cambio de forma de ver mundo que me rodea, ¿tiene peso o quedaría en una cosa inicua? Porque es un solo ¿muy tipo, individualista? No, porque es un solo tipo que, digamos, no corta los árboles. ¿Te das cuenta? O sea, como lo que voy yo a esto. Como ciudadanos, en nuestra decisión individual, ¿pesamos o no pesamos? No, de hecho, si estamos armando esta propuesta es porque creemos, uh-huh. creemos, no lo sabemos, pero creemos que tenemos la posibilidad de influir, de armar las balsas, que el Titanic todavía no se hundía, digamos, ¿no? Sí, estamos en las 2 horas y media que desde claro. que chocó con el témpano. Sí. ¿Cuál fue el témpano? El ejemplo es muy usado, pero está muy trillado, pero bueno. La economía mundial y nacional chocó contra un témpano, se encontró con los límites de la naturaleza. No claro. puede seguir creciendo a costa de recursos naturales que ya se agotan, digamos, claro. empezaron en su fase declinante. Eso ya no lo estoy inventando yo, son hechos, no son creencias. Sí, entonces, son hechos notables. Además. Pero eso es un Titanic, es un, digamos, el barco en el cual estábamos subidos. Chocó contra un témpano, se encontró con que, bueno, ahora hay que ver cuál es el plan B. Tenemos, no se va a hundir ya, se va a hundir dentro de 2 horas y media. Claro. Para los tiempos geológicos son 2 años y medio a lo mejor. Claro. Sí. Que no son las 2 horas y media, pero bueno, este tiempo, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Vamos a seguir mirando a Tinelli o vamos a ver dónde están las maderas para armar las balsas? Claro. Entonces hay mucho para hacer desde lo individual, desde lo vecinal, desde lo barrial y desde lo institucional, uh-huh. que por afortunadamente en la comarca se dan situaciones muy alentadoras, como que desde lo institucional hay una receptividad uh-huh. para entender la seriedad, no iba a decir la gravedad, pero no es la gravedad, es la seriedad del problema, claro, y claro. de empezar a trabajarlo, ¿no? Como de hecho, desde acá, desde ECOGOGA, bueno, hablando con vos como del Movimiento por la Transición, con la gente que hace permacultura, ahora con la gente que hace uh-huh. la cooperativa Mundo Sano, que está instalando la planta de reciclado de residuos, todos... Me parece que todo ese conjunto de actividades que se están generando. Hoy vamos a hablar con Alex también de la que están con la granja comunitaria en Valle Pintado. Me parece que son todos indicios de que algo se está armando. Yo creo que acá hay respuesta. La gente tiene esa inquietud y además acá, como tenemos un paisaje que está acá al inmediato, no somos con los tipos que estamos en Buenos Aires, que lo único que vemos al frente es un edificio y si corremos ahí es otro edificio. Sí. Acá hay una inquietud. La cuestión es lo institucional, lo institucional, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sí, sí, es la escala que estamos necesitando, o sea, ¿no? La individual, la intermedia y la institucional, ¿no? Que poco a poco se va a ir expandiendo, yo creo. ¿Encontrás algo de sensibilidad en funcionarios? Sí, sí, en lo político no es mi especialidad, yo no me he relacionado, incluso hay personas desde el ámbito político local que se han acercado y con los cuales tenemos un diálogo excelente, realmente entendiendo también la situación, así que es alentador. Sí, les cuesta un trabajo bárbaro. Les entender, cuesta, ¿no? Porque no tienen fórmula para ellos tampoco, y ellos no pueden proponer algo que no sea elegible, votable, digamos. Entonces, claro. ¿Qué tienen que proponer? Crecimiento, desarrollo, la misma receta de siempre, ¿no? Sí, sí. Entonces, no obstante eso, acá en la localidad nos hemos encontrado con personas que están trabajando en el espacio político con la mente abierta como para ver esto otro, ¿no? Como para participar de este debate también, ¿no? O sea, entonces, por lo menos la mente está abierta. La mente está abierta. Y después tenemos instituciones intermedias como Copetel, como GOGA, como que tienen una capacidad de movilización comunitaria importantísima, que también entendieron el mensaje, que también están poniendo lo que se hace falta en este momento. Y aparte van surgiendo todos estos proyectos que vos nombrabas, Andrés, recién, como la Cooperativa Mundo Sano, la huerta asociativa. Nosotros le llamamos a eso los proyectos de la transición, ¿no? Que son todas las nuevas ideas que tienen que empezar a florecer y que tienen que empezar a expandirse en toda la comunidad, ¿no? Como bien. Para que esas son las balsas, los botes salvavidas, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a, para toda la gente que esté interesada, a darle los horarios. ¿Cuándo empieza el curso? Va a haber una charla previa informativa, me comentabas. El jueves 25 de agosto hacemos una charla informativa para todos los que quieran saber un poco más en profundidad de qué se trata esto, cómo se va a hacer, cuál es la modalidad. Se hace en Fundación Cooperar el jueves 25. A las 11:30. 11:30 de la mañana. Bien. Una horita, supongo que estaremos ahí o un poco más. Y el taller empieza el lunes 5 de septiembre, en el horario de 16 a 19 horas, 3 horas. Y durante 3 meses, va a ser medio una maratón, pero bueno, durante 3 meses todos los lunes nos vamos a encontrar en Cooperar de 16 a 19. Muy bien. ¿Esto tiene un costo? Sí, hay un costo mínimo que vamos a fijarlo. en 50 pesos por mes como para solventar los materiales y todo el cúmulo de información. El trabajo, yo te digo que va a ser... se lo entregamos al universo, ¿no? Porque es muy poquito lo que... Esa es la parte que falta también, entonces, estos pequeños proyectos. Ver cómo vamos a... Caso, ¿no? Claro, exacto. ¿Cómo? Las generaciones futuras. Bueno, esa, pero lo importante es, además, ahora, agéndense jueves 25 de agosto, la charla previa informativa a las 11:30 de Fundación Cooperar. Sí, sí. ¿Hay algún mail para la gente que esté interesada, que quiera saber? Se pueden comunicar con Fundación Cooperar. Ajá. O a través de nuestra página de la Red La Transición. Ajá. www.transición.com.ar. Ahí en la página de anuncios están todos los detalles del taller, que se va a actualizar en este fin de semana con lo que te estoy contando, que uh-huh. es nuevito y recién decidido. Así que bueno, nos pueden preguntar a nosotros o a la fundación, y los que ya quieran inscribirse, ya está abierta la inscripción. Muy bien, nosotros lo vamos a estar recordando todos los jueves. Muchas gracias, Horacio, gracias por esta visita. Un gusto. Hasta la próxima. 4:30 de la tarde. Continuamos acá en Eco Boga. Marco Lovera se comunicó a través del Facebook. Dice, los estoy escuchando. Muy bueno. Una sugerencia. Se podría dialogar, aunque sea un poco, el tema de la represa que quiere construir el señor Lewis para su beneficio. Saludos. Muchas gracias, Marco, y gracias por tirarnos datos y sugerencias. Les invitamos a todos los amigos del Facebook y a todos los oyentes también que tiren sugerencias para con temas para tratar en Eco Boga. Muchas gracias, Marco. Lo vamos a tener en cuenta, por supuesto. Y ahora sí, Roberto, presente el invitado. Bueno, tenemos con nosotros, lo prometido es deuda. Ajá. Así que, como dijimos en el temario, está con nosotros el candidato a intendente del Bolsón por el Frente para la Victoria, Carlos Montovio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto de estar acá. Muy bien. Bueno, queríamos hablar, como es un programa de ecología, un poco qué irías a hacer si sos nuestro intendente del Bolsón, con el tema de la planta de tratamiento de residuos que tenemos acá, cómo se van a tratar, cómo se va a seguir con este tema que está ahí en stand-by, parece. La idea nuestra es que esos temas tienen que tratarlos justamente la gente que sabe. Yo puedo tener una idea, una voluntad política. Uh-huh. Vivimos en un entorno natural bellísimo que tenemos que cuidar, preservar, y no solamente el entorno, sino lo que son los recursos naturales también, que están siendo explotados indiscriminadamente, sin ningún tipo de control. Y el tema de la planta, se ha invertido, el Estado Nacional ha invertido mucho dinero en ello, y creo que no está trabajando en su capacidad como corresponde. Creo que las cavas, incluso creo que la información que me ha llegado es que se están llenando y como que no se está reciclando todo lo que se debería hacer. El otro día leí un artículo en una revista, lo que está haciendo un pueblo de Entre Ríos, Chacarí, que desde el 2003 tiene una planta de tratamiento de residuos y está explotándolo al máximo. Tal es así de que hasta con ciertos residuos hacen biodiesel. Claro. Gas producen también. Y al lado de la planta han sembrado una hectárea de colza para hacer justamente el biodiesel, para alimentar, digamos, todo lo que son las maquinarias municipales. Con lo cual están haciendo un uso, reciclando absolutamente todo. Ese biodigestor que se está utilizando para hacer el biodiesel, fue un aporte y diseñado por la gente del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tal es así que, bueno, el vicepresidente del INTI es un amigo nuestro, un amigo mío, es un abogado de aquí de Comodoro Rivadavia, José Luis Esperón se llama, con lo cual también han colaborado con esa localidad de Entre Ríos. Y creo que están haciendo un aprovechamiento interesante de lo que es la basura, aparte de reciclar. Pero también siembran conciencia. Entonces, yo digo esto, tenemos que ir copiando lo que se está haciendo bien en otros lugares. Nadie inventa nada en esto. Eso, por ejemplo, las botellas de lavandina, de desodorante, cosas que son más pesadas, poner 10, 15 botellas, la gente lo lleva a la planta y le entregan 15 plantas. Muy bien. Para que siembren en su jardín o que vayan embelleciendo su espacio. Y si no, 30 botellas de gaseosa. Claro. Entonces, no solamente que reciclan ese material, sino que aparte también hacen tomar conciencia a la gente de qué se puede realizar con eso. Claro. Y por otra parte, ellos tienen agentes ambientales en la cual van casa por casa explicándole a la gente cómo deben reciclar la basura en sus viviendas. Y le entregan una bolsita que produce también el municipio, como esas que se compran en los supermercados que son muy resistentes, de tela. La de tela que uno compra en el supermercado, muy conocido de acá, que cuesta 4 pesos. Bueno, el municipio la entrega gratuitamente a su vecino, para que vayan utilizando esas bolsas y no las bolsas de plástico. O sea que reciclan todo prácticamente. Muy bien. Bueno, yo creo que eso podemos copiarlo y no necesariamente hay que leer, ¿no es cierto? Y también juntar ideas, porque como hablábamos recién con Horacio Drago del movimiento de transición, o sea, hay toda una movida dentro de la zona, tanto en el Bolsón como en toda la comarca andina, con organizaciones que están generando este tipo de ideas. En Lago Puelo tenemos la gente de la cooperativa Mundo Sano, que está haciendo una planta de reciclado de residuos. ¿Ustedes apoyarían todas estas posturas? No, ¿escucharían? Supuesto. Pero por supuesto, yo hace un otro le decía a Roberto, nuestra idea es obviamente tener reuniones con todos los sectores de la comunidad, los actores que participan en todo este tipo de cosas, llámese de turismo, de lo que sea, y darle participación también en nuestro gobierno. Digo, lo que es la democracia participativa. Yo tengo una decisión política, tenemos una decisión política a seguir adelante, pero no somos técnicos. Claro. No somos ni técnicos ni especialistas en el medio ambiente, ni ecologistas especializados. Tenemos idea y sabemos dónde queremos vivir. Claro, y la idea sería, porque efectivamente la planta está trabajando a media máquina o un cuarto de máquina, porque falta todavía terminar de completar el equipo. Y hay un solo técnico en ambiente, en medio ambiente, en salud ambiental, que es la chica esta, Jessica Cabello. No hay Buenelaf. Bueno, no importa, sí. No, Paola Buenelaf es bióloga. Claro. Me parece una persona muy desaprovechada, la verdad. Digamos, en el Bolsón, tener un geólogo. Encargado de no decirlo. Claro, me parece un despropósito. Creo que hay que darle más trascendencia. A esta vecina, o sea, que tenemos. Hay en este momento gente trabajando, no están trabajando a full por varios motivos, pero la pregunta importante sería, ¿ustedes estarían dispuestos a ampliar este esfuerzo? No, por supuesto, todo lo realizable, todo lo que podamos hacer en función de una mejor calidad de vida para nuestra población, lo vamos a realizar. Digamos, nadie duda cuál es mi relación de amistad y política de hace muchos años con el senador Pichetto. Y a través de él hemos tenido muchos contactos nacionales de los distintos áreas. Y vamos a explotar ese conocimiento que tenemos de los funcionarios nacionales, y particularmente porque estamos muy comprometidos con el proyecto nacional que encabeza nuestra presidenta. Y por supuesto que vamos a utilizar todos los recursos disponibles, y la voluntad política está y las ganas de hacer cosas está. Es la primera vez que somos candidatos a un cargo electivo, hemos participado mucho en política, pero nunca hemos sido candidatos. En esta oportunidad nos toca hacerlo con algunas dificultades internas, como siempre en un partido, pero pensamos realizarlo. Ahora, el tema, creo que hay que copiar cosas y hasta de otros países. El otro día me decían un amigo que está dentro de la Fundación SOS Patagonia, que en Inglaterra, por ejemplo, se utilizan las gomas de caucho. Sí. Las muelen. Y hacen, la utilizan en las plazas donde hay juegos para chicos. En vez del ladrillo molido. Exactamente. Entonces ponen el caucho abajo, siembran el pasto arriba, y ese pasto está como más mullido, entonces los chicos están menos propensos a tener accidentes cuando se caen de las hamacas, de esto. Sí, como sustrato. Exacto, es como un sustrato. Entonces, voy a decir, bueno, hay cosas que son interesantes. Sí. ¿Por qué no aplicarlas también? A lo mejor a nosotros nos falta mucho para eso, no vamos a andar poniendo a moler gomas acá en el Bolsón. Sí, pero por ahí lo que falta es decisión política, porque tenemos una tradición de no cuidar el medio ambiente. Exactamente. O sea, no es que la inventamos nosotros, viene... Una de las cosas de no cuidarlo es permitir asentamientos irregulares, como el caso de las tomas, que generan precariedad y dependencia, le digo yo, ¿no? Porque la gente no vive dignamente, tienen un espacio de tierra que se lo concede el municipio, lo toman con algún guiño que lo permite, pero la gente no vive en condiciones dignas. Entonces, también dijimos, bueno, si hay tierra, si tomaron tierra, quiere decir que tierras había. Si tierras había, ¿por qué no produjeron planes de vivienda? Que el Estado Nacional los aporte, y de buena gana los aporta. Claro. Entonces creo que también hay condiciones que el gobierno actual no acompaña para que también la gente viva dignamente y no se produzcan este tipo de asentamientos irregulares al lado del río, que también van contaminando. Sí, además, porque la Fundación SOS Patagonia ha hecho estudios del agua del río y han tomado muestras desde los repollos, y cuando termina acá en el Arroyo Negro, prácticamente estamos... Es otro río. La Escherichia coli que hay, los grados de Escherichia coli acá en la desembocadura del Arroyo Negro en el Quinquentreu, es impresionante. Carlos, una pregunta con respecto, bueno, nos sugerían, por ejemplo, el tema este de las tierras, hablando ya que entraste en el tema de tierras, el tema conflictivo con respecto a Lewis y toda la zona de ahí de Machine, este proyecto que parece que el se está haciendo del hidroeléctrico, y después lo otro está del barrio, un barrio residencial también, con respecto a laderas, las laderas Sociedad Anónima. Ese tema, ¿qué piensan con respecto El proyecto que se ha presentado, tengo entendido que fue retirado para un estudio mejor. Ahí se sugería que no tomen agua. Yo participé en una de las reuniones en la Casa de la Cultura para informarme, fui como oyente para escuchar, y la preocupación era de dónde iban a tomar el agua, si era del Pedregoso o era del Blanco. La propuesta era que tomaran del Pedregoso. Si tomaban del Pedregoso, los que entienden, decían que se iba a quedar sin agua Mallín Hogado, digamos, porque una cosa es en el invierno y otra cosa es en el verano. Si vos tenés 1025 lotes ahí arriba, evidentemente 1025 lotes en las cuales, bueno, va a haber familia, claro, va a haber hoteles, están planteando hotel 5 estrellas también, que va a estar hecho, el proyecto creo que es acá 13 años. Uh-huh. Todo asentamiento produce un impacto, sin ninguna duda. Claro. Sin ninguna duda. ¿El desarrollo del cerro hay que realizarlo? Y yo creo que sí, habría que realizarlo. Ahora, el tema es cuáles son las medidas que se tienen para que no sea negativo ese impacto, ¿no es cierto? Cuando uno pisa un bosque, también está produciendo uno mismo un impacto en el ecosistema también. Así que si los estudios de impacto ambientales, si están hechos correctamente y no produce gran daño, no estamos en desacuerdo. Hay que desarrollar turísticamente Bolsón porque también de esto vivimos. Y no solamente creo que el turismo tiene que ser el esquí, el turismo tiene que ser un todo. Claro. El turismo tiene que estar relacionado con la cultura. Tenemos una diversidad cultural riquísima acá en el Bolsón que no está siendo explotada. Y tiene que estar relacionada con la producción. Entonces, si yo voy a tomar agua del Pedregoso o del Blanco. Bueno, después dijeron que iban a cambiar, tenía un poco más de costo tomarlo del Blanco, y creo que es la medida que van a tomar. Pero si eso no va a dejar sin agua la parte productiva de Mallín, creo que Mallín no está produciendo, tenemos campos ahí que no están siendo productivos, creo que se puede desarrollar eso, pero hay que darle las condiciones a la gente para que pueda hacerlo. Claro. El otro día recibí un llamado de un enólogo que trabaja con la familia Weiner acá en el Hoyo, que producen los vinos. Y ellos están haciendo algunas prácticas y creen apta la tierra del Mallín Hogado para producir vides y hacer estaban probando con uva chardonnay para hacer champán. Bueno, interesante el proyecto que tiene, lo hablamos por teléfono, quedé en reunirme con él para profundizarlo. Inquieto él, cuando empecé a hablar del tema productivo Mallín Hogado, se ve que me escuchó en algunos medios, y me llamó y le pareció interesante. Y el proyecto en realidad es bueno, no habría que profundizarlo más. Digo, ¿El proyecto qué es? Alguien que tenga una hectárea de tierra y que no la esté produciendo, ellos ponen el capital y comparten la ganancia de lo que es hasta la producción del champán o del vino que produzca. Entonces la gente que tiene la tierra pero no tiene recursos para iniciar un emprendimiento pueden realizarlo de esa manera. Me pareció excelente. Sí, muy bueno. Y ahí se puede realizar, incluso relacionar al turismo juntamente con eso, con la producción, haciendo una ruta del vino. Una pregunta, ¿quién se encargaría de medir el impacto ambiental que crearía? No tanto las vides, porque si bien es una zona de cultivo que va a requerir cierto cuidado, cierta cantidad de riego, me preocupa más el impacto que haría la urbanización de una villa. Ahí arriba. Sí, son 1000 y pico de lotes. Es preocupante. Pues yo había entendido, decían 50 lotes, ahora dicen 1000 y pico. Creo que el proyecto son 1025 lotes, tengo entendido. 1025 lotes, 1025 más lotes. Una cancha de golf. De golf. Y otra de polo, creo que, ¿no? Sí. Y si no ponen el aeropuerto ahí, le pasa. Bueno, raspando. Por eso cuando hablamos del problema de viviendas, estamos viendo también que es un problema de distribución de suelos, ¿no? O sea, no es que no se hagan viviendas, sino que la distribución de suelos es no es igual. Claro, sí, pero convengamos que ahí arriba no ves precisamente la gente de más bajo recursos. Claro, no, o sea, ninguno de nosotros. No, pero bueno, no está pensado para eso, me parece. No, pero digamos que los ricos que también ensucian, ¿no? Cuando van al baño ensucian. Sí, sí. ¿Qué hacemos con esas aguas? Por ejemplo, la planta recicladora, la de tratamiento de agua de acá, del Bolsón, ya está quedando un poco chica. ¿La de tratamiento de líquidos cloacales? Sí. Ya está, no, ya prácticamente no sirve. Ya la pasaron por arriba. Está diseñada para 20.000 habitantes, o sea, para 15.000 habitantes estaba diseñada, ya somos, no hemos pasado 30.000. Claro. Y ni hablar en el verano cuando la influencia turística. Y hay mucha gente que no está conectada a la red. Hay mucha gente que no está conectada. Hay pequeños plantas de tratamiento que se colocan en los barrios también, barrios pequeños, que puede ser para 100 habitantes, 200 habitantes, también hay. Ajá. Y se pueden ir anexando. Claro, porque como que lo que está. Se está escapando uno puede decir, bueno, ampliamos la planta. Claro. Sí, se puede ampliar para lo que hay en el centro, pero digamos, lo nuevo que hay que realizar. Uh-huh. Se puede utilizar eso, pero no tenemos que dejar de pensar también que nuestros viejos antepasados, cuando utilizaban y hacían esos drenajes, que algunos creen, no, esto contamina, se va a la napa. Yo he hablado con gente que sabe al respecto de esto, y si está bien desarrollado, no se va bien hecho, con un sistema de caños agujereado, programando tu casa, a dónde vas a poner el jardín, dónde vas a poner la huerta, con una proporción de la cámara séptica respecto a la cantidad de habitantes que están en la vivienda, a los bichitos, a los microorganismos no pueden ni faltarle comida ni sobrarle. Entonces, si está bien proporcionado, el agua que termina yendo a ese caño agujereado, no está, claro, es prácticamente, no es limpia, pero digamos... Eso después, esos agujeritos en esa estrella o en ese peine que se va haciendo, lo va absorbiendo la misma planta, el mismo pasto o la planta que vos estás poniendo. Entonces, prácticamente es cero la contaminación en la tierra. Habrá lugares que se puede aplicar ese sistema, que es barato, no es un sistema caro, no. Es un sistema barato. Lo que pasa es que, bueno, hay que hablar con la gente, por eso digo, hay que hablar con la gente que sabe y escuchar a la gente que tiene esta experiencia, que lo ha probado, y me parece que eso, ahí está, me parece, la clave. Claro. Escuchar a los que saben y aplicar lo que saben te dicen. Y sembrar la inquietud, ¿no es cierto? Sembrar la inquietud. Yo le decía a Roberto, ahí afuera, fuera del micrófono, ¿por qué tenemos que ocuparnos nosotros de nombrar un secretario, de ambiente? Claro. Tenemos a la gente que está preocupada en el respecto, hay que poner un secretario de medio ambiente acá. Uh-huh. Bueno, muchachos, háganse cargo. Claro. Nuestro gobierno no va a ser cerrado para nada. Lo mismo vamos a hacer con el turismo. Nos juntaremos con los prestadores turísticos, los cabañeros, los gastronómicos. Bueno, muchachos, vamos a escucharlo. A ver, yo lo voy a escuchar. ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué les parece? Bueno, háganse cargo. Uno de ustedes va a ser el secretario de turismo. Que sea participativo. Exactamente, eso es lo que estamos buscando. Tenemos una pregunta como para tengo cerrar. Una preguntita, sí, que nos habían hecho. Como Bariloche prohibió el uso de agroquímicos, acá en el Bolsón se siguen usando en algunas zonas agroquímicos. ¿Qué va a pasar con este tema? ¿Se va a acoplar el Bolsón? Yo en mi casa tengo algunas plantas frutales y lo único que utilizo es cenilla del asado que dejo en mi casa. No, para nada estoy de acuerdo, por supuesto que no. Para nada estoy de acuerdo. O sea que sería una... Digamos, somos un pueblo declarado ecológico, no podemos utilizar ese tipo de cosas. Porque ya lo hizo Bariloche, le hicieron muchos puntos y acá todavía no se escuchó. No sé, acá en un momento hubo un establecimiento que producía huevos, utilizaba el abono de gallina rebajado y ese mismo establecimiento producía verduras, claro, y las vendía y las vende actualmente. Entonces, ¿por qué no se puede seguir utilizando lo mismo? Claro, o sea, no, el riesgo sería que se empiezan a usar agrotóxicos, más que nada a partir de que, bueno, queremos mejorar la producción de fruta, fruta fina, o queremos... Parquizar, entonces metemos glifosato a lo que no, mosquetal y desaparece. Exacto. Ese es el riesgo. No, yo para nada estamos de acuerdo con eso, para nada. Bueno. Respecto a la pregunta, no sé quién hizo la pregunta respecto al tema de la central un oyente se comunicó. Sí, yo creo que hay que desmitificar, me parece, un poco el tema. Uh-huh. El problema de lo que no está haciendo el Estado, lo está haciendo un privado. O digamos, yo la otra vez hablaba con alguien, ya no trabaja más en Agua y Energía, pero antes era Agua y Energía, y él me decía, no hay nada mejor en producir energía. Ahí lo menos peor. Claro. Y lo menos peor es producir energía hidroeléctrica. Si el Estado no lo hace y lo está haciendo un privado, bueno, obviamente hace su inversión y la produce para venderla. Claro. Ahora, eso es menos contaminante que lo que estaba pasando en el Barrucina, que seguimos quemando gasoil o gas. Sí. El gas que está quemando la usina ahí en el Barrucina le puede dar gas a todo el barrio que todavía no lo tiene. Usina, claro. Loma del Medio y Los Hornos, y no lo tiene. Ojalá el Estado pudiera realizar hidroeléctrica. Sí. Había un proyecto hace un tiempo atrás, 3-4 años atrás, que estaba un proyecto de Copetel, que era producir en el Lindo, ¿no? Ajá. Bueno, quedó ahí trunco, hay que hacer una inversión importante y también lo tienen que autorizar. Yo en un momento lo he planteado, ¿por qué no podemos producir energía nosotros? ¿Por qué no puede el municipio de Bolsón prestar el servicio de agua potable? ¿Por qué tenemos que depender de una empresa provincial o una sociedad anónima con capitales provinciales y no lo podemos realizar nosotros? Es muy costoso. Villa Regina lo está haciendo. Villa Regina, el municipio de Villa Regina, brinda el servicio de agua potable. El Estado Nacional ha puesto una inversión, un dinero, para que ese municipio pueda llevarle agua potable a los vecinos. Bueno, claro, uno se complica con esto. Decir, pero ¿para qué te vas a complicar tanto en el gobierno? Bueno, pero ¿por qué se lo vamos a entregar a una empresa si lo podemos hacer nosotros? Exacto. Hay que trabajarlo nada más. Bueno. Sí, y queda la... Lo que no hace el Estado lo hace un privado. Hace el servicio tiene que darlo igual, ¿no? Sí, siempre queda, se presta a la suspicacia, si lo hace un privado, decidir cuántos están entongados en esto. Está bien, pero si un privado lo hace, a ver, el Lago Escondido hace esto porque va a ganar dinero. Y si lo hace, gana dinero. Y bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Claro. ¿Ganemos dinero también? Sí, está bien, eso está perfecto. Y que la forma de generar electricidad esa es mucho mejor, seguro. Bien, Carlos. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Cómo es? 25 de septiembre. ¿Cuándo hay que votarte? A mí me van a votar el 25 de septiembre, pero antes nosotros queremos que voten a la presidenta el 14 de agosto en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ajá. Son simultáneas para todos los partidos. Uh-huh. Hay que poner una sola boleta. Hay un mail dando vuelta que hay que poner varias boletas. No, hay que poner una sola del candidato que uno quiera votar. Del partido que sea. Las primarias, son las primarias. Sí, la del 14 de agosto. Estas son las primarias. Nosotros, obviamente, estamos comprometidos con el proyecto nacional y queremos que voten la lista de la presidenta Cristina Fernández y Amado Boudou, ¿no? Claro. Y también llevamos nuestros candidatos a legisladores nacionales, que son Silvina García Larraburo, de San Carlos de Bariloche, y Jorge Ceja, que es de Viedma, actual diputado nacional también. Eso va todo en la misma boleta. Vamos. Sí, son dos tramos. Acá en Río Negro se vota presidente, el vicepresidente, y la boleta de legisladores nacionales, que se eligen tres. Claro. Carlos, muchas gracias por la visita. No, gracias y a ustedes por la invitación. Seguramente ya vamos a estar para septiembre en contacto nuevamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, tenemos la cuña del Inti, ¿no? Acordémonos, amigos. Sí, sí. Eso quedó pendiente acá. Vamos con un tema musical. Es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chuan, chuan, chuajajaja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, mi guasita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remando te de sacar. Curicito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Sampaio era el que cantaba, no me acuerdo el nombre de la cosa. Perdón, se me agarró la laguna. Ecomemoria, ecomemoria, por favor. Era el Sampaio. Bueno, antes que se nos olvide también, que se nos pase, esto es un como un clasificado. Familia a radicarse en la zona, alquila vivienda o chacra. La familia tiene referencias y garantías. Solicita en zona urbana o rural. Puede ser en cualquiera de las dos zonas. Los interesados pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos. Atención, ahí van. 0221, el prefijo, 0221. 59-79-208 o al 02-21-47-23-657. Repito, 02-21-47-23-657 o 02-21-59-79-208. Aquellos que tengan una vivienda o una chacra para alquilar, hay una familia que quiere radicarse en la zona y lo está solicitando. Ya que dijimos este clasificado, recordamos, sí, José Luis, que en programas pasados... ¿El horario de qué? ¿De recolección? No, tenemos tiempo para eso, se lo debemos para el jueves que viene, era lo guarde otro. Guarde la mugre para la semana que viene, fácil. Claro, sí, por las dudas, porque hoy no tenemos tiempo para los horarios de recolección, sí. Pero lo que quería decirles brevemente era esto, de si ustedes tienen material en su casa, algún material que no use, como Durlock, como Telgopor, como lingotes de oro, que no se sepa qué hacer con ellos, queremos generar acá en Eco un espacio donde diga, bueno, tengo Durlock que no uso, no, el que lo necesite, no, que me llame, sí, por teléfono. Que sobró de la construcción, por teléfono, por ejemplo, que sobró, claro. ¿Alguna material de construcción o material que ya o no es residuo precisa para usted, pero a lo mejor para otra persona, claro, no lo claro, que es pasen el dato, que alguno, algún siempre un roto para un descosido, como decía mi abuelita. ¿Cómo es? siempre un roto para un descosido. Bueno, alguien siempre le va a hacer falta lo que usted está por tirar, eso seguro. Otro chivex que tengo acá es: ahorre hasta un 50% menos de leña, calor seco, calorías constantes, construcción de estufas rusas a domicilio. Comunicate al 498-441. 498-441, construcción de estufas rusas a domicilio. ¿Y ahora qué más, muchachos? Vamos. Vamos como loco. Nos queda pendiente Alex de la granja asociativa Valle Pintado, del que tienen una actividad para hacer. Van a proyectar una película que es Una granja para el futuro. Si quieren contactarse con Alex, hoy no hicimos tiempo, ahora llamé y me daba ocupado, así que les paso el mail. Es alexe@riseup.net. alexe@riseup.net, para ver cuándo se va a proyectar esta película, Una granja para el futuro. Y por otro lado tenemos también otra agenda que ya les voy a dar. Dice lo siguiente: este sábado en El Bolsón, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y otras organizaciones van a proyectar el documental Represas en la Patagonia, una mala idea. Esto va a ser este sábado 6 de agosto a las 19 horas en el Zoom del IFDC del Bolsón. Esto está ubicado en Liniers y Alberti. La entrada es libre y gratuita. ¿Qué tenemos ahí? No está reciclando papel, ¿no? Roberto. No, acá tenemos a nuestros amigos del Facebook, le vamos a mandar saludos: Carmina Aranda, Nicolás Gómez Gómez, Eleonora Trejo, Teatro Terapia, Kitty Ojeda, Top Manta, Astro El Bolsón, Rocauso, Viento y Agua del Lago de Puyén, sí, Ateneo de las Mercedes y Verónica Cecilia de la Torre. Bueno, y también se comunicaron desde el hoyo Antonia, que nos está escuchando. Un beso muy grande a Antonia y a Churu y Marian, que también nos estaban escuchando vía Facebook, señoras y señores. Lo que estoy buscando en este momento, ¿vos no tenés nada mientras tanto para saludar? Sí, a mi señora, que supongo que me estará cocinando. José, hay un saludo para Susana, la señora de José Luis, que nos estuvo acompañando también en un par de programas, y a Cecilia, que hoy también nos trajo una riquísima torta. Acá tengo, encontré el día en que van a proyectar lo del... la película sobre la granja, la granja, una granja para el futuro, es hoy. Hoy. Hoy a las 6 de la tarde, pero hacemos tiempo, son las 5. Hoy, viernes 5 de agosto, a las 6 de la tarde, en el SIC del barrio Primavera, la granja asociativa Valle Pintado proyectará esta película de 50 minutos. Es de Inglaterra la peli, se llama Una granja para el futuro, y más o menos la sinopsis dice que la protagonista asume el desafío de ser parte de la próxima generación de agricultores que deberán enfrentar un escenario muy diferente al actual para poder subsistir y continuar produciendo. Además va a haber una charla que es de parte de la granja asociativa Agricultura al Servicio de la Tierra y la Comunidad. Hoy, entonces, a las 6. Acá tengo viernes 5. No, hoy es 4. Ahí estamos hablando con el Matías, operador, con el Matías. Hoy es jueves, además. Bueno, pero acá yo tengo una gacetilla que dice viernes 5 de agosto a las 18 horas en el 5, en el SIC Barrio Primavera. Viernes 6 de agosto. O el sábado 6 de agosto. Sábado 6 de agosto a las 6 de la tarde, entonces. Tiene un día más. Ay, tiene qué un lío día que se hizo. Esto van a ir hoy todos a las 6 de la tarde. Van a ir mañana a las 6 de la tarde y el sábado. Y se va a suspender la película. No. Esto es desinformación. Ay, que no nos escuche 6 bueno, 7, 8, sábado 6, favor. Entonces. Sábado 6 a las 18 horas en el SIC del barrio Primavera. Sí. Tenemos la película Una granja para el futuro. Ahí está. No. No, es mentira, en serio. Es dicen que se equivocó la persona que llamó. Eso significa que nos están escuchando y que hacemos ya intercambio de información. Entonces, ¿cuándo es? Cuando yo, ¿viste que al final siempre tengo razón yo? Bueno, abrevié un poco porque estamos yendo. Decir cuándo es al final. ¿Cuándo va a ser? ¿Mañana? El viernes. Ajá, 5 bien, de agosto a las 18 horas en el SIC Barrio Primavera, la película Una Granja para el Futuro. Ya está, no digo más nada. Saluden y bueno, nos vamos. Hasta el próximo jueves, gracias por estar. Sí, no, nos vemos el jueves que viene. Chau.